Lo relevante ahora mismo es conectar ya con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, en representación del Especialistas Ya, del Observatorio de Salud. Especialistas Ya. Recuerden ustedes que Especialistas Ya era un movimiento reivindicativo, una plataforma ciudadana que reivindicaba una asistencia sanitaria digna, una mejoría de la asistencia sanitaria de la localidad de Ubrique. Concretamente, reivindicaba la aparición de facultativos médicos especialistas en el centro de salud ubriqueño. Pues bueno, hoy se cumplen 7 años de la primera manifestación de Especialistas Ya, y sobre eso principalmente nos va a hablar Antonio en el día de hoy. Por lo tanto, un día para recordar y para estar muy satisfechos, ¿no? Alegrarse de todo lo conseguido. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. En este día de hoy, que como tú bien dices, es un día conmemorativo para el pueblo de Ubrique, Día de la Virgen de Fátima, y que hace ya 7 años de cómo pasa el tiempo, de este tiempo que hemos estado luchando por conseguir una mejor asistencia sanitaria y que en gran parte se ha conseguido. Pues Antonio, precisamente por ahí vamos a empezar en el día de hoy. Es la noticia sanitaria del día, es la efeméride, la conmemoración, la celebración del 7º aniversario, ¿no? Desde la primera cacerolada, me acuerdo que eran manifestaciones multitudinarias y además muy muy ruidosas. Pues sí, era la única forma que ya vimos de poder llegar a la conciencia de los dirigentes que tenían en sus manos el paliar o de subsanar las injusticias que se estaba cometiendo con el pueblo de Ubrique y con toda la tierra en general, porque ya conforme fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que nos estaban toreando y que con eso pues no incidíamos, o la gente se estaban distraídas con una especie de cortina de humo con esta distracción que nos tenían y no reivindicábamos otras necesidades imperiosas que había para Ubrique y por ende para todo el resto de la tierra de Cádiz, porque estábamos todos metidos en el mismo cajón. Y claro, conforme fue pasando el tiempo pues ya las reivindicaciones fueron aumentando para evitar que, ya digo, que nos siguieran toreando y que no hiciéramos cuenta de las otras necesidades sanitarias que tenía la sierra de Cádiz. Eso de que se fueron fueron aumentando las reivindicaciones, yo recuerdo que en un principio reivindicabais simplemente, bueno, lo principal de las reivindicaciones siguió siendo eso, ¿no? Pero en un principio solamente reivindicabais la aparición, como yo decía, de personal especializado en el centro de salud de Ubrique, y más adelante ya incluso pedíais cosas relativas al hospital de Villamartín. Efectivamente, en un principio pues fue un 13 de marzo del año 2006 cuando se tomó la decisión de hacer las manifestaciones en la calle y no parar hasta que se consiguieran los objetivos. Pero claro, esto no fue una cosa pensada de pronto ni un sueño de una noche, sino que esto ya venía de muchos años antes, porque ya en el año 1996, es decir, 10 años justo antes, el Partido Socialista de Ubrique, en boca de su concejal de sanidad, que en ese momento, cuando empezaron las reivindicaciones, era precisamente el director del distrito sanitario Sierra, la casualidad, pues este director de distrito, cuando era concejal en Ubrique de sanidad, pidió que los especialistas del hospital de Villamartín acudieran, los más demandados acudieran a Ubrique a pasar consulta a cierto día a la semana, para que así la población tan numerosa en Ubrique, eran 18.000 habitantes, pues todas aquellas personas afectadas tuvieran que desplazarse al hospital para consultas que perfectamente se podían pasar en Ubrique, en el consultorio, porque cuando hubiera que hacer alguna exploración especial, pues sí, pues se va al hospital y ya está, ¿no? Un TAC, una resonancia, una ergometría, pero para lo que es la primera consulta, preguntar qué le pasa y una primera exploración, y después para la revisión y para ver cómo sigue, pues con que se desplazara el especialista aquí un día a la semana, cada 2 semanas, según la demanda, pues habría suficiente. Ya digo, esto lo pidió el Partido Socialista en el año 1996, concretamente el 29 de enero, en un pleno, y curiosamente fue este mismo partido el que después puso todas las pegas. Es decir, una vez que lo propuso y ya todo el pueblo estaba allá, pues, y todos los demás partidos lo aprobaron en ese pleno, y viendo que pasaban los años y no aquello fueron meras palabras, fue un brindis al sol, pues cuando dicen, no, esto hay que llevarlo a cabo, porque es que es necesario, además lo habéis propuesto vosotros, pues el Partido Socialista precisamente puso todas las pegas para que no vinieran. Y entonces pues lo feminino salió a la calle y se han conseguido, como tú dices, cosas para Ubrique y cosas para toda la sierra. No podemos olvidar, por ejemplo, en el aspecto de toda la sierra, que también para Ubrique, por supuesto, la diálisis en Arcos. Era una demanda unánime de que los pacientes tenían que hacer la ruta de la sierra, como le decían, ruta de los pueblos blancos, para poder ir a Jerez a hacerse diálisis. a través de la demanda se aprobó por fin un centro en Arcos, y eso ahorra mucho trastorno y mucho viaje a los pacientes dializados. En el caso concreto del Hospital Villamartín, todo el mundo recuerda que hasta que no hubo estas demandas, pues no se denunció el que los pacientes que salían dados de alta del Hospital de Villamartín venían sin recetas de la Seguridad Social, sino después tenían que acudir al día siguiente o a urgencia a que la prescripción que de medicamento que habían hecho en el Hospital de Villamartín se la pasaran a una receta del seguro. Es un trastorno enorme para muchas personas y queda absurdo. Ahora ya, cuando alguien va al Hospital de Villamartín, viene ya con su receta. Después ya, si hay más larga, pues ya su médico le hace para el tratamiento para el año. Pero también otra de las demandas es que, por ejemplo, comparado con Ronda, en Villamartín, que es un hospital comarcal que afectaba a más personas que lo que afecta al Hospital de Ronda, pues en el Hospital de Villamartín había 500 trabajadores menos, que se dice pronto, 500 trabajadores menos, entre médicos, enfermeros, celadores, todo. Así que entonces en algo tenía que estar las deficiencias, ¿no? Y porque si dicen que todos los españoles tenemos los mismos derechos en asistencia sanitaria, ¿por qué esta discriminación por el hecho de vivir la tierra? Y más grave cuando el señor don Hipólito García, que es delegado provincial, decía que no, que el Hospital de Villamartín y de Ronda tenían las mismas prestaciones, cuando todo el mundo veía que era imposible, con 500 trabajadores menos y además con la ratio que había en los médicos que había en el hospital. Todas estas circunstancias, bueno, ya se vino un cardiólogo al Hospital de Villamartín, vino también un especialista de pulmón, un neumólogo, ya digo, las recetas, el autobús, que antes el aparato de autobús era en la estación de autobuses de Villamartín, pues ya también se acercó a la cercanía del hospital, una parada, en fin, una serie de mejoras que, ya digo, gracias al movimiento del pueblo de Ubrique, no tuvimos la suerte, que fue una cosa que se demandó, de que el resto de los partidos políticos en la Sierra de Cádiz también hicieran presión. En todas las localidades de la Sierra de Cádiz han salido beneficiadas, pero el trabajo lo hizo el pueblo de Ubrique. Y no porque el resto de la ciudadanía seguramente hubiera participado igual, sino simplemente porque los movimientos políticos y las asociaciones, que son las que tienen que mover al pueblo, son los representantes, pues, por fin, por cierta circunstancia de que no se movieron, pues todo el trabajo lo hizo el pueblo de Ubrique, pero muy satisfecho de poder haber colaborado con todos los serranos. Pues muy bien, evidentemente eso muestra a la ciudadanía que cuando uno se manifiesta, cuando uno reivindica lo que cree que es justo y además tiene tesón y pone empeño, las cosas se pueden conseguir. Totalmente de acuerdo, es decir, que cuando uno tiene la idea muy clara, sabe que es justo y sabe que es viable, no se puede pedir cosas imposibles, sino cosas que son justas y que son viables, si se persiste, se consigue. La técnica que utilizan muchas veces los políticos, muchos no, casi siempre, yo la experiencia que tengo siempre es, ya se aburrirán, es dejar pasar el tiempo, venga usted a reunionitis, que yo le llamo, una reunión, venga usted ahora dentro de 2 meses a una reunión que después aplaza porque la agenda estaba llena, después tú le llamas por teléfono, está reunido, este es el truco del mandrugo. Es decir, los políticos en general, no voy a decir todos, pero la experiencia que yo tengo es que torean a la ciudadanía lamentablemente. Es decir, estoy reunido, llamas por teléfono, está reunido, después llamas otra vez, la tienes que aplazar porque la agenda no sé qué, no sé cuánto, y así nos tienen, y así, por desgracia, van muchas cosas en España. Hasta que la conciencia de la mayoría de los políticos, ya digo, aquí en Ubrique tuvimos suerte de tener dos políticos que nos apoyaron enormemente, de Izquierda Unida, don Ignacio García, que está en el Parlamento de Andalucía, como todos saben, fue el que tenía la presidencia en el asunto de los ERES, y también doña Carmen, María de Carmen Pedemonte, del Partido Popular. Fíjate qué cosa más curiosa, el Partido Popular y el Partido de Izquierda Unida, a dos extremos, pero, y después el Partido Andalucista, no estaba en el Parlamento, pero que también nos apoyaron tanto en Diputación, en el Ayuntamiento, gracias a ellos, bueno, a nivel político, que ya digo, hay políticos para todos, es decir, que los hay de todas las categorías, pues fueron un apoyo enorme. Y después, por supuesto, todo el pueblo de Ubrique y las instituciones de Ubrique y las asociaciones de Ubrique, que fueron todos a una y hasta conseguir el objetivo. De todos modos, Antonio, siguiendo con esta memoria que estamos haciendo esta mañana de lunes acerca del movimiento especialistas ya, ¿no?, cuando erais plataforma reivindicativa, yo recuerdo que el giro de los acontecimientos se produjo, al menos el giro más brusco, cuando os planteasteis extremizar un poco más las reivindicaciones. Yo recuerdo aquel conato de encierro en el centro de salud de Ubrique. A partir de ahí parece que la cosa empezó a cambiar ya más rápidamente, ¿no? Sí, no, cambió drásticamente. Uh-huh. Era una cosa que no queríamos hacer, lo teníamos en mente siempre, pero una medida extrema. Pero creíamos que el sentido común y el buen, en fin, la buena, en fin, el buen rollo, pues imperaría, ¿no? Y que una cosa tan sencilla como la que pedíamos, que además que ahora funciona y se ha visto que era viable y que era justo, y pusieron todas las pegas del mundo, que si la crona, que si la distancia, que si el número de habitantes, que si los especialistas no podían salir del hospital cuando había un documento firmado por la Junta que sí podían salir, es decir, todas las pegas del mundo para aburrirnos. Y hasta que ya nos plantamos y dice, bueno, pues ya a partir del lunes nos encerramos con cadenas. Eso fue radical. ¿Por qué? Porque además la cosa de menos era lo de enterrarse con cadenas o ponernos la puerta con cadenas. La cosa es que iba a venir todos los medios de comunicación. Ya yo tenía preparada todas las, tenía ya las direcciones, por supuesto, y los teléfonos de todos los contactos de la prensa, a nivel nacional, autonómico, de todo, ya que antes había venido Interview, había venido la primera cadena, había venido la Sexta, había venido también Antena 3, y yo ya tenía los teléfonos preparados para que vinieran con el encadenamiento. No es como ahora que toda España está movilizada. Hace 6 años no estaba la cosa así, porque era época de bonanza, entre comillas, ¿no? Nos estaban entrampando hasta los ojos, pero parece que era de bonanza. Y entonces ya estaba preparado, y sabía don Hipólito García y todo su equipo que lo iba a hacer. Es decir, que no hablamos por hablar, que aquí no tiramos cohetes. Y al momento se ya mantuvieron una reunión, al momento dijeron que nos reuniéramos, que no esto, todo para arriba, y se arregló todo de la noche a la mañana. Pero hubo que llegar a este extremo. ¿Y por qué hay que llegar a estas cosas? Un ciudadano que paga sus impuestos, que pide una cosa justa y que es viable y que no daña a nadie, sino al revés, es un beneficio porque ahorraba dinero a la administración y al empleo, a la abstinencia en el trabajo, para tener que ir a Villamartín, pues una cosa que se puede hacer aquí, como se ha demostrado y funciona actualmente, pues nada. Las cosas políticas van por ahí. El ciudadano que lo parte un rayo, con tal de que no se le vea plumero a más de uno. Por cierto, Antonio, yo recuerdo cuando hablábamos aquí en la mañana de Radio Guadalete acerca de este tema, yo te preguntaba en algunas ocasiones, te decía, bueno, vosotros evidentemente vuestras reivindicaciones están muy claras, están perfectamente fundamentadas, porque vosotros siempre lo reivindicabais, cada manifestación estaba fundamentada en todo tipo de escritos, todo tipo de pruebas documentales para precisamente eso, ¿no? Testificar o probar, mejor dicho, que todo lo que pedíais era perfectamente viable. Y yo recuerdo que algunas veces te decía, Antonio, ¿no sería el momento ya de extremizar un poquito las protestas? Y bueno, parece que de una forma u otra eso llegó a vuestras cabezas y, como estábamos comentando, ¿no? Después de la extremización llegó la solución. Yo te he estado comentando antes, uh-huh, que la importancia de los políticos que nos apoyaron, que fue fundamental en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Ubrique y en Diputación. Pero una ayuda enorme fue a través de los medios de comunicación, porque lo que más teme un político es que sus deficiencias, sus trapos sucios salgan en la prensa, porque eso significa, a la larga o a la corta, significan votos y prestigio. Pues claro, el problema es que cada manifestación iba con, me acuerdo, con un montón de correo electrónico a todos los medios de comunicación, y entre ellos, todos recordaremos, y fue el primero, Radio Guadalete ha sido uno de los grandes valedores de todo esto que se ha conseguido en la sierra y en Ubrique. Y entonces, pues claro, el problema era de lo que tú decías del extremismo, es que el extremismo, esto acapara a la prensa inmediatamente. El extremismo me refiero a llevar cosas un poco más maduras, ¿no? Más hacia adelante. Y desde luego eso fue la clave. Eso fue la clave, pero que es lamentable. Es lamentable que un ciudadano que no quiere aumento de sueldos, que no quiere más vacaciones, que no quiere que la administración gaste más dinero, sino que ahorre, y encima le propone las soluciones, vino defensor del pueblo con sus adjuntos, un adjunto que era médico, otro que era abogado, y presionaron, estuvieron reunidos en Villamartín, estuvieron aquí, ellos aprobaron toda nuestra demanda porque la comprobaron in situ. Los políticos antes veían un parlamento, no van ahí sin saber de qué tratan, porque pueden quedar un poco en ridículo. Se asesoraron muy bien de las necesidades de la viabilidad y se era todo perfectamente claro. Vinieron los periódicos, vinieron la prensa, entrevistaron a uno, a otro, Interview, la primera cadena de televisión, todavía está puesto en internet, media hora que estuvieron aquí, vinieron desde Barcelona un equipo durante una semana, para hacer un programa de media hora, que eso vale carísimo, tuvieron que venir en avión y en fin, lo contactaron todo, la opinión del pueblo, que no era cosa de 3 o 4 personas, que van buscando algo. No, no, que era una demanda del pueblo. ¿Por qué la consejera, cómo se le pidió? Se le pidió con un registro de entrada, con acuse de recibo en el Parlamento. ¿Por qué no mandó a alguien de confianza desde Sevilla? No me mande usted de Villamartín ni de Cádiz, que son la misma, porque ellos te defienden como gato panza arriba de su ineficiencia y de su ineptitud. Mande usted a alguien que sea ajeno a todo esto y contraste lo que decimos desde Ubrique con lo que dicen desde Distrito Sierra y desde lo que dicen desde Cádiz. Contraste usted, pues no lo mandó, porque se iba a ver primero. Y más vale no investigar. En estos casos, más vale no hacer nada. Lo tuvieron que hacer el defensor del pueblo, lo tuvo que hacer la prensa, lo tuvieron que hacer los partidos políticos, y al final, pues tuvieron que claudicar en cara a rodillas. Pero ¿por qué esto tuvo que llegar a esto? Pues así es como funciona, por desgracia, muchas cosas. Y desde luego el ciudadano que no tolera que se le humille, que no tolera que se esclavice, que no tolera esa prepotencia, antes o después si lucha con justicia y con raciocinio, sin violencia, lo consigue seguro, ¿eh? Seguro. Sí. Hombre, Antonio, la verdad que este tema sería para estar charlando, ¿no? Porque entre tus recuerdos, yo también recuerdo cuando hablábamos, como te decía, que la radio y demás, estaríamos hablando durante mucho tiempo, pero así para ir terminando, yo creo, por la experiencia que estoy teniendo en la radio y como ciudadano de a pie, ¿no?, que uno de los principales defectos de la clase política, lo digo con todo el respeto y que sirva como crítica constructiva desde mi tremendísima y extrema humildad, es que les cuesta mucho reconocer los errores, porque claro, si un político dice, es verdad, mire usted, me he equivocado, voy a emprender ahora mismo la solución, eso es como una pérdida ingente de votos, ¿no? Porque la oposición rápidamente se exceda con ese reconocimiento del error. Entonces prefieren, como tú has comentado, estar ir defendiendo su ineptitud, su ineficiencia, como gato panza arriba, y eternizan cualquier problema, ¿no? Cuando lo más fácil sería, mire usted, tiene usted razón. El problema es este, yo me he confundido en mi planteamiento, aquí está la solución y la admito, pero no. Prefieren tirar balones fuera, insisto, lo que tú has dicho, defender la ineficiencia. Pues yo es que creo que defienden algo muy importante cuando actúan, defienden su pan. Y con las cosas de comer no se juegan. ¿Qué quiero decir? Que cuando ellos reconocen que se han equivocado, no es que se hayan equivocado una vez. Normalmente cuando lo reconocen, que al final muchas veces lo tienen que reconocer con los hechos, como en el caso de Ubrique, es que están equivocados reiterativamente y adrede. Por tal vez de la primera vez no reconocerlo, como tú dices. Si la primera vez que se equivocan y se dan cuenta, reconocen su error, no pasa nada. Si lo han hecho con buena voluntad y han trabajado sobre ello, cualquiera se equivoca. Lo malo es que cuando reconocen su error, para taparlo, siguen cometiendo errores. Y entonces ya la montaña se hace un mundo. Entonces, una persona honesta, cuando se equivoca, se puede equivocar con buena fe, y habiéndolo trabajado, y dice, mire usted, yo pensaba que esto fue desarrollado así, hasta fue de otra manera y ya está, la primera vez. Pero no de lugar, ahí mintiendo, cuando te das cuenta, ya eso no hay forma de apagarlo, y tienes que pagar las consecuencias. Y te está jugando el puesto de trabajo, porque muchos de ellos, a lo mejor, cuando tienen que salir de la política, se tienen que ir a un puesto de trabajo que odian. O al menos no tienen ni puesto de trabajo, sino están enchufados a Dios. Entonces defienden su pan como gato contra arriba, pero fastidiando al resto de los ciudadanos que lo han votado con buena fe en su principio. Es un problema gordo, es un problema, ya digo, yo en Ubrique, la experiencia que tengo, en el caso concreto con el Ayuntamiento de Ubrique y con doña María del Carmen Pedemonte y don Ignacio García, pues ha sido muy buena. Es decir, políticos como eso, la verdad, hay que reconocer, por lo menos en lo que yo lo he tratado, que los admiro y me pondría la mano en fuego con ellos. Por otro, desde luego, creo que no, haría todo lo contrario, lo echaría, pero rápido y veloz, porque son un cáncer para el pueblo. Pues dicho queda, Antonio, ¿qué tema más interesante? La verdad que el programa de hoy, hombre, siempre son temas interesantes, ¿no? Pero hoy, desde el principio hasta el final, yo creo que, bueno, me vas a tener aquí pegado, no solamente como locutor, sino también como oyente. Y por cierto, que no se me olvide, el tema de la pasada semana, de la fibromialgia, las felicitaciones por parte de APAFI de cómo enfocaste el tema, y sobre todo me han dicho, lo digo en antena, no pasa nada, algo que yo ya sabía, ¿no? Que destacan tu humanidad como profesional. Bueno, pues muchas gracias. Hay un detalle que se me pasó, pero es que no pude, y después no tenía el número de fácil porque me hubiera gustado hacerle una entrevista durante nuestra charla, una entrevista en directo para que nos pusiera más o menos su objetivo. La semana misma pasada, el miércoles, lo tuve en la misma charla en Ubrique y pude estar charlando en directo a tres líneas o a dos bandas con la presidenta de Fibromialgia en Ubrique, y fue una charla muy interesante. Así que, en fin, si ya están conforme con mi exposición, pues me alegro, porque mi intención era fundamentalmente concienciar a todo el mundo, como hoy vamos a hacer con un tema muy importante, que es lo de la regla, el último tema, la pregunta, y sí. El tema que se va a abarcar, porque parece que una cosa tonta esto de la regla, pero ahora veremos cómo no, concienciar de que hay gente que tiene problemas grandes y que muchas veces por desconocimiento, muchas veces la humillamos, muchas veces no la comprendemos y muchas veces somos responsables, entre comillas, o culpables, entre comillas, por nuestro desconocimiento del sufrimiento que padecen. Pues perfecto, Antonio. Vamos allá con el tema del día. Vamos a intentar, hacerlo lo más breve posible. Hombre, sinceramente, yo estaría aquí, como tú sabes, hablando contigo hasta las 3 de la tarde, ¿no? Pero más que nada por temas de guión de programa. Pero bueno, de todas formas, 25 y se va el tiempo. Claro, por eso te digo que no pasa nada. O sea, un poco más breve, pero tampoco tengas que ir corriendo, ni mucho menos, con tranquilidad, porque el tema, como digo, es muy interesante. El trastorno bipolar. Yo decía, en la introducción al programa, lo voy a repetir ahora, por a ver si estás de acuerdo conmigo, que lo mismo que se frivoliza mucho con el tema de las gripes, algunas personas cuando tienen un simple catarrillo, dicen aquello de tengo un gripazo tremendo, no puedo más. Y la gripe, evidentemente, tiene otro tipo de síntomas, y si tuvieran gripe, lo más probable es que no se pudieran levantar de la cama, ¿no? Con esto el trastorno bipolar también se está generalizando demasiado, ¿no? Se está frivolizando. Cualquier cosa ya uno dice, no, este es bipolar. Bueno, el trastorno bipolar es un trastorno mental serio. En fin, no es para frivolizar ni mucho menos, porque la persona que lo padece tiene un problema gordo, ¿eh? Tiene un problema gordo. Hay diferentes grados, como en todas las enfermedades, lo hay más leve, moderado, grave, pero que en general una persona que sufre mucho, sufre mucho porque es que vamos a definir, por aquellos oyentes que, en fin, que quieran saber exactamente en qué consiste, antes se le llamaba psicosis maníaco-depresiva. Ahora se le llama trastorno bipolar, es lo mismo, es el mismo envase con diferentes etiquetas, y consiste en un trastorno mental en el que los estados de ánimo cambian desde la euforia, desde una intensa alegría, de bienestar, me voy a comer el mundo, soy el rey del mambo, a la depresión. Es decir, antes me quiero morir, estoy que no puedo con mi cuerpo, triste, no sé por qué, si no me falta de nada, estoy amargando a mi familia, a mis amigos, a mí mismo, y a lo mejor al cabo de una semana, pues tú lo ves por la calle y es capaz de coger y regalarte un cortillo, si lo tuviera, o de regalarte el reloj de recuerdo de su padre. Es decir, por eso se llama bipolar, porque tiene los dos polos, de la euforia a la depresión. Bueno, y esto por qué ocurre y cómo se puede tratar. El trastorno bipolar suele darse, suele comenzar en gente joven, entre los 15 y los 25 años, lo típico, y debido a que en nuestro cerebro hay unas sustancias que se fabrican, que es la que nos dan los estados de ánimo, que son la serotonina, la dopamina, por ejemplo, la acetilcolina, se regulan nuestros estados de ánimo y en estas personas pues están un poco alteradas. Una vez se produce más cantidad, otra menos, y total. Todos tenemos estados de ánimo variables en el mismo día. Entonces, hoy me levanto con el pie izquierdo, hoy me he levantado y no tengo ganas de nada. Pero eso es normal, ¿sí? Ahora, cuando ya altera tu vida normal, es cuando ya no se considera normal, se considera una enfermedad. Cuando ya altera la vida de una persona. Esto muchas veces se desencadena, estos brotes, por un estrés, ¿eh? Las personas que son muy estresantes y ya tienen esta predisposición, porque además hay ciertos antecedentes familiares, es frecuente que en la familia, hombre, no todos, pero algún miembro de la familia también padezca este trastorno, pues después, ante un estrés grande, un problema grande, pues puede aparecer este cuadro, que se presenta con episodios, ya digo, de euforia, como es el episodio que se llama episodio maníaco, que la persona no tiene necesidad de dormir, no tiene sueño, una vez está muy agitado, irritado, impulso incontrolable, tiene muy saltado, muchas veces tiene un deseo sexual aumentado, cambia mucho de tema, se distrae mucho, pasa de un asunto a otro, está como todavía muy revolucionado, hace un comportamiento imprudente, gasto exagerado, va a un bar y sin apenas confiar a la gente, venga aquí ponle a todo el mundo lo que pida, una tapa con jamón, con lo que quiera, cuando a lo mejor está en el paro o no tiene medio económico y sin venir a cuento, ¿no? Unos gastos exagerados, a lo mejor le da, pues estoy hasta las narices de mi jefe, yo dejo mi trabajo, me voy, que yo no necesito, bueno, ¿cómo deja el trabajo? ¿Cómo están las cosas? O le da por unas comidonas, es decir, cosas extravagantes, ¿no? Es muy extravagante. Y además está sin parar, hace muchas cosas a la vez, está para arriba, para abajo. Hombre, todo el mundo, hay gente más activa y otras menos, pero esto ya es patológico. Esto ya es exagerado. Y además, tiene también una autoestima exagerada. Yo soy el mejor del mundo, yo me puedo con todo, en fin, es el rey del mambo. Y después de esto, está hace unas cuantas semanas, y después pasa todo lo contrario. No sale de su casa, está hundido, deprimido, se quiere morir, gana de estar solo, no se puede concentrar. Este estado bipolar pasa de uno a otro. Entonces, ¿y el tratamiento cuál es? Lo más importante, una cosa fundamental, es informar al paciente de qué consiste su enfermedad, que él se dé cuenta, que eso es así, que es una enfermedad, que no es que, porque muchas veces que no se dan cuenta los de fuera, y que hay que hacer un tratamiento correcto, y para lo cual debe ir al especialista, primero a su médico de cabecera, que en cuanto más o menos le haga unas preguntas, lo diagnostica, y después ponerse en manos de los especialistas, que son el psicólogo y el psiquiatra. Ellos le van a dar una medicación que le va a poner en un estado de ánimo más o menos normal, como todo el mundo. Unos días tendrá un poquito más ánimo, otros días bueno, pero eso nos pasa a todos. Y le hará psicoterapia en la forma de que evite los problemas, para evitar el estrés, es decir, cómo no evitar los problemas surgen, sino cómo afrontarlos, cómo solucionar los problemas, que ya hablamos un día de eso aquí en Esmeralda de Guadalete, y ya volveremos a tocar algunas pautas. Y ya digo, y tomar, no, y estos fármacos no se toman toda la vida, por ejemplo, los antidepresivos se toman solamente durante la depresión. Los estabilizadores de ánimo durante el tiempo que dura el cuadro. Pero, en fin, esto ya lo tiene que decir el especialista. Fundamentalmente, acudir al médico, acudir al médico de cabecera, explicarle los síntomas, o que vaya con la familia, más o menos como son, porque tiene tratamiento. Un tratamiento, al menos para toda la vida, pero como el diabético, que se tiene que tomar las pastillas del azúcar, la insulina toda la vida, pero va a llevar una vida normal y acorde como todo el mundo. Que no lo dejen porque puede dar muchos problemas. Bueno, pues dicho queda. Y ya para terminar, bueno, ¿alguna puntualización más? No, ya hemos terminado. Bueno, ¿no? pues en fin, es un cuadro que ya digo, es de especialista, pero quería hacer para que los oyentes de Radio Boleta conozcan en qué consiste el trastorno bipolar, porque es bastante frecuente, habrá conocido mucho, y que no, ese es bipolar, porque uno tenga el estado de ánimo un día más alto, un día más bajo, eso no es trastorno bipolar. Bipolar es cuando altera la vida normal de una persona, o ya sea porque está muy deprimido, o porque es rey del mambo y hace cosas que no debe. Por ejemplo, yo digo, como lo que hemos dicho, invitar a almorzar a tumbar entero o vender el coche por dos peras gordas porque se va a comprar Mercedes cuando no tiene dinero para eso. Cosa extravagante que es una enfermedad, es decir, que no eso, y que tiene tratamiento con sencillo, hombre, pero siempre bajo mano de especialistas. Bueno, sí, dicho queda, las personas que tengan esos síntomas, pues bueno, como yo decía, que no frivolicen, ¿no? Porque como tú perfectamente has dicho, por estar un día deprimido y al otro día tener ganas de comerse el mundo tampoco se es bipolar, ¿no? Lo que pasa cuando eso se acentúa. Yo, por cierto, tengo una persona relativamente cercana, hace tiempo ya que no lo veo bastante, es un amigo que tiene ese problema y además él lo sabe. Lo que pasa es que le cuesta mucho tratarse, Antonio, pero le pasa exactamente igual. Pues a lo mejor, que digo yo, un día está que le cuesta gastar un euro porque tiene que ahorrar y demás, y otro día te viene y me dice, me he gastado 350 euros en ropa esta tarde. Yo, pero bueno, es que soy así, y él lo reconoce, pero claro, no se trata, por lo tanto... En fin. Bueno, y entonces a 50 euros, pues mira, pero lo malo que vende el coche por dos perras gordas... No, 350 euros. Ah, 350. No, te lo digo completamente en serio. Un día un euro le cuesta gastarlo, y otro día ese dinero pues se lo gasta en una tarde. Si él tiene dinero, si lo quiere gastar, me parece muy bien, pero si esto repercute en que después vaya a tener problemas con su mujer, con su novia, con su familia, con su trabajo, o con su... no puede pagar la hipoteca, eso ya no es normal. No, es que principalmente se siente muy culpable. Pues yo iría a mi médico de cabecera, le explicaría la situación y seguramente me remitiría al psicólogo y me daría una serie de pautas y si hace falta algún medicamento para hacer una vida normal, porque ya digo, hay diferentes grados de gravedad, pero que esto no se puede, es decir, no se debe dejar, porque esta persona después sufre mucho cuando se dan cuenta, cuando entra en el periodo depresivo, se dan cuenta de las tonterías que ha hecho, pues sufre mucho y además pueden tener problemas económicos y problemas sociales. Debido a estos gastos, esta actitud, la hipersexualidad, a lo mejor le da porque yo hace cosas que no debe sexualmente, y entonces pues te puede buscar problemas que, en fin, yo le recomendaría a todas las personas que nos están oyendo, si tienen ese problema o tienen algún familiar en mayor o menor grado, que le aconsejen al médico, porque es un trastorno, es una enfermedad que no es un vicio y que tiene su tratamiento. A unos hombres, a un caso muy grave, pues tendrán un tratamiento más difícil, pero que todo este tratamiento que no se debe dejar, porque es muy frecuente y puede dar muchos problemas. La verdad es que sí, pues dicho queda, Antonio. Y ya para terminar, el dolor de la menstruación, algo que muchas mujeres ven como algo normal, ¿se puede considerar enfermedad? Pues, vamos a ver, la menstruación, como todo el mundo sabe, es la pérdida de sangre que tiene la mujer cada 28 días aproximadamente y que tiene como función eliminar la piel que hay dentro de la matriz. Ya hemos comentado otras veces que la matriz es un músculo hueco, el útero, donde el óvulo fecundado se queda pegado y se va desarrollando hasta formar el niño que sale en el momento del parto. Bueno, esta piel que hay por dentro de la matriz cada mes se tiene que renovar y para renovarla hay que expulsarla. Y se expulsa porque se rompen unos vasos sanguíneos que arrastran esta piel y una vez que la arrastran, pues queda limpia la matriz por dentro y nace otra piel. Igual que cuando nosotros nos caemos, nos desollamos un codo, nos caemos, pero al cabo se forma una costra, pero después sale una piel nueva. O cuando nos quemamos al sol, salen ampollas, se rompen, pero después sale una piel nueva. Pues dentro de la matriz ocurre lo mismo. Esto, para que se rompan estos vasos sanguíneos y salga esa sangre junto con la piel, pues se producen una hormona en los ovarios, que a veces estas hormonas dan lugar a contracciones en las personas predispuestas y molestan. Tienen unas ciertas molestias, pero en fin, normalmente en general son tolerables. Si son una serie de molestias, de un cambio de humor también, se pone un poco, a lo mejor antes de la regla, un poco más irritables, pero en fin, se tolera. Mientras no repercuta en su vida normal ni en la de los que lo rodean, se tolera. Pero hay veces que es que estos dolores son muy grandes. Entonces, estos dolores de la regla, pues le dice muchas veces a la familia, es que tu familia es así, o que tú eres así, o te quejas mucho, o no hagas caso. Bueno, yo aquí tengo que decir que no es normal que los dolores de la regla alteren la vida normal de una mujer. Es decir, puede ser más o menos molesto, pero hacer una vida aceptable. Cuando una mujer tenga dolores por la barriga, a veces por las ingles, que afectan a su vida normal, que no la toleran, hay gente que dice, yo preferiría morirme de intenso que son estos dolores, y no son cuentos, que no son cuentos, es muy importante. Hay que pensar en una cosa que ya hemos hablado en Radio Guadalete en una ocasión, y lo voy a repetir porque es muy importante, es la endometriosis, no sé si te acordarás. Es una palabra muy rara, pero es muy frecuente, es decir, esto lo tienen muchas mujeres. En el mundo hay 170 millones de mujeres que tienen este problema. Y es una de las principales causas de que las parejas que no tienen niños, es decir, sabemos que de 100 parejas, 15 no tienen niños por estadística. Es decir, hay 15 parejas que no tienen niños. Entonces, de este 15% de parejas que no tienen niños, la mitad es por endometriosis. Y es porque la piel que está en la matriz, que se llama endometrio, esta piel que hemos dicho que se pierde con la regla, pues además de estar en la matriz, pues cierta circunstancia también está rodeando a los ovarios, como una especie de cubierta, y no deja que el óvulo salga. También está en fin, pues entre medio de las vísceras, de los intestinos, y entonces cada vez que llega la regla, además de sangrar por la matriz, también sangra dentro del vientre. Se rompen los vasos alrededor del ovario, eso los quistes de chocolate que le llaman, o alrededor de la vísceras, hasta de riñón, hay quien dice que también puede llegar hasta el pulmón, y esta piel fuera de la matriz se produce en la hemorragia y da unos dolores enormes y unos trastornos enormes, e infertilidad y esterilidad. Así que, en fin, no tenemos más tiempo, otro día hablaremos más extensamente. Decir a todas las mujeres que nos estén oyendo en Radio Guadalete que si tienen dolores y muy intensos que trastornan su vida normal cuando llega la regla y con fuertes dolores de vientre, que piensen en la endometriosis. Una palabra rara, pero que no tiene otro nombre. Endometrio, que es la piel que rodea, pues endometriosis. La piel de la matriz fuera de su lugar. Esto muchas veces pasa desapercibido. Le mandan cuatro cosas y esto normalmente no se quita con antiinflamatorio ni con calmante, este intenso dolor. Y ya digo, y problema de no tener niños. Aquella mujer que no tiene niños, buscándolo, que piense en la endometriosis como una de las causas más frecuentes de ello. Y el tratamiento es quirúrgico. Una pequeña, se hace una laparoscopia, se hace una pequeña rajita en la barriga, se mete unos tubitos y se va limpiando. Muchas veces, a pesar de eso, es difícil quedarse embarazada porque a veces las trompas también están atascadas por este tejido del endometrio. Entonces, mujer con dolores intensos de reglas que no se alivian con los fármacos habituales, ibuprofeno, paracetamol y demás, y que le trastornan su vida, que vayan al ginecólogo para descartar endometriosis, porque si no, porque además esto es para toda la vida, si no lo van a pasar muy mal, y lo están pasando muy mal, cuando pueden sentir bastante mejoría, tratándose adecuadamente. Y digo, esto siempre es quirúrgico, aquí no hay pastilla que valga, uh-huh. Y es muy frecuente, así que no dejen de decir que esto es cosa de la regla. Pues muy es, bueno saberlo, claro, hay muchas personas que simplemente, frecuente. Claro, muchas mujeres que simplemente se resignan, dice, esto claro. Es lo que me ha tocado, esto es así, me conformaré cada mes y ya está. Y me aguanto, esto me ha tocado a mí, esto de pero mi familia, claro. Esto de mi abuela, mi tía, sí. no, hay usted, que es una enfermedad y que hay que tratarla adecuadamente, tampoco es decir, la operación que es simplemente un cortecito, meter un tubito por la barriga con una luz, un endoscopio, y limpiar eso. Pero que es muy frecuente, ya digo, aproximadamente de cada 100 mujeres, 7. Que es bastante, es decir, cuando tú ves a 100 mujeres por ahí en cualquier sitio, 7 tienen endometriosis. Y eso es un trastorno, y un problema gordo para muchas de ellas. Así que yo recomiendo a todas las señoras, todas las chicas que nos estén escuchando, que si tienen este problema, tal como lo hemos descrito, dolores insoportables durante la regla, con trastornos que no le permiten llevar una vida normal, que acudan a su médico de cabecera para que le hagan, para que le haga la historia, y que seguramente lo remitirá a un ginecólogo y le harán un estudio por si es endometriosis. Es muy probable que sea dicho, Pues perfecto. 7 de cada 100 tienen endometriosis y posiblemente de las 7 pues ninguna lo sepa, que eso es lo peor, ¿no? Es lo peor, porque al no saberlo pues no ponen remedio. Pues Antonio, como siempre, es un placer estar contigo este ratito. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Pues nada, cordialmente un abrazo para todos los oyentes de Radio Ubrique y para ti, Pablo. Radio Guadalete, Antonio. Ay, perdón. Empezamos, ¿cómo es que viene Ubrique? Un doctor mediático. Perdona, Radio Guadalete. House y tú sois los dos doctores más mediáticos de la historia. ¿Cómo? House y tú sois los dos doctores más mediáticos de la historia. Muy bien. Bueno, un abrazo, Antonio. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.